vinieron otra vez. Bienvenidos a este video, que es un video súper especial porque hay tres temas en un tema. No, más bien, tres temas en un video. Hoy se resume todo porque pasaron muchas cosas en estas semanas, entonces no quise hacer muchos videos de muchas cosas, sino un video de muchas cosas. ¿Quién entendió? No. Esto va a estar en orden cronológico de cómo fueron sucediendo. Entonces, el primer tema es la Lady Mars. Mars Aguirre, que es la niña de 16 años de Mexicali, que decidió hacer un video explicando por qué se iba a salir de prepa y por qué no está de acuerdo con el sistema educativo y de por qué mandó a la chingada a toda la escuela y que decidió que ya no iba a la escuela, y de repente ese video se hace viral. Miren, creo que en el futuro nos van a juzgar por cosas del pasado. Por ejemplo, nosotros que juzgamos a los que se peinaban en los 80, los vamos a juzgar para siempre. A nosotros nos van a juzgar por las cosas que se hacen virales. Por ejemplo, Lady Mars. ¿Por qué se hizo viral ese video? O sea, entiendo que se hagan virales los videos de los gatitos hablando francés. Búsquenlo, gatito francés. O sea, ¿por qué se vuelve viral el video de una puberta que ya no quiere ir a la escuela? O sea, ahora resulta que nos importa quién va a la escuela. Ahora resulta que defendemos el sistema educativo mexicano, que es tan brillante. ¿Seguro van a leer, sí o no? Ahora resulta que nos importa si una puberta quiere llamar la atención. Y muchos estaban como de... ¿Cómo se atreve a decir eso? Hay tantos niños que no tienen acceso a la educación y esta vieja tirándole la basura. A ver. O sea, es como cuando de chiquito te decían... Cómete tu brócoli porque hay muchos niños que no tienen que comer. Y te valía madres porque es brócoli. Y aparte eres niño. Y todos estaban como... ¿Cómo se atreve esta puberta a llamar la atención y ser rebelde? O sea, por el amor de Dios. O sea, que haga lo que se le dé la gana. Es lo que hacen los pubertos. A los únicos que les debe de importar es a sus papás. Y aparentemente no les importa tanto. O quieren dejar que se equivoque sola. Que no tiene nada que hacer más que estar juzgando a una puberta de 16 años. Que eso es lo que tiene que hacer. Los de 16 años son así. O sea, es como si le dices a un bebé. O empiezas a juzgar a un bebé porque te hizo popó encima. Eso hacen los pubertos. O sea, no te hacen popó encima los pubertos. No, no siempre. Por favor, dejen de desperdiciar su tiempo haciendo viral pendejadas. O sea, y si realmente quieren ayudar a esta chava o a todos los que ya no quieren ir a la escuela o a mejorar el sistema educativo, entonces sálganse de su computadora y hagan algo por el país. Dejen de ver videos pendejos como este. Tema 2. El juez Porky. Anuar González decidió otorgarle el amparo a Diego Cruz, uno de los violadores de Daphne, ¿se acuerdan de Daphne? Esta niña, digo niña porque fue pederastía lo que hicieron. Esta niña de 17 años que la metieron en un coche y abusaron de ella sexualmente. Y dijeron y aceptaron que abusaron de ella sexualmente y que fue violación y demás. Y el juez decidió que no. El juez decidió que no es culpable porque... Que no, yo creo que no. O sea, la verdad es que yo creo que fue roce accidental. O sea, accidentalmente rozó con su vagina y accidentalmente rozó con sus senos. Y como no tenía erección, yo creo... Porque pues el juez estaba ahí, yo creo. Yo creo que no tenía la intención de copular, entonces se le otorga el amparo. O sea, ese niño no va a tener intención de copular nunca en su vida porque nadie va a copular con él, nunca más. Pero, aunque así va a estar el pedo, así va a estar el pedo donde todos nos hacemos pendejos, ¡órale, va! Entonces, a ver, te encuentras a Diego Cruz en la calle y sin querer rozas tu puño con su cachete y sin querer lo tiras al piso y sin querer accidentalmente rozas tu pie con su cara. Lo empiezas a patear y lo dejas ahí casi muerto, no importa, porque tu intención realmente no era matarlo. Y si alguien accidentalmente se encuentra al juez en la calle y agarra una piedra y sin querer la piedra rosa con la ventana de su coche y lo destruye, no importa porque no tenías erección. Entonces vivimos en ese país. En ese país donde un juez decide, un juez con dos hijas, decide que eso no es violación. ¿Saben qué? Como la ley no nos defiende a las mujeres ni a los hombres, ya a la chingada, y todo el mundo va a poder ir por la vida rozándonos accidentalmente, no tenemos de otra más que lo que este país se arregle, en lo que la sociedad se despierta, en lo que los gobernantes se mueren y vuelven a nacer otros que sí van a valer la pena y que sí nos van a defender como pueblo, en lo que pasa todo eso. Tenemos que cuidarnos entre nosotros, tanto hombres como mujeres. Es igual de culpable el que no defiende a la persona a la que le está sucediendo algo como quien la agrede. Y tú, mujer u hombre, como sea, tienes que tener también las herramientas. Hay que tomar clases de defensa personal, hay que tener las herramientas para ir rozando accidentalmente con patadas en los huevos a todos los güeyes enfermos que hay allá afuera, en lo que la ley se arregla. Tema número 3. Se escapó este dedo, pero son 3. El choque que hubo en Reforma por culpa de un güey que estaba pedo y drogado e iba manejando con exceso de velocidad. Nada más le quiero decir a los que hicieron el meme de tecnología alemana 0 porque el coche era BMW, poste mexicano 1. O sea, Está mal reírse de las tragedias. Pero de repente ese tipo de humor es como, ok, ese sí lo pasamos. Pero a ver, chavo. No puede ser que sigan existiendo personas que manejan pedas. Habiendo tantas cosas para no hacerlo. Manejar pedos tan 1980. Están, no me quieren en mi casa, están. Voto todavía por el PRI. Eso ya no tiene por qué suceder. Y subirte al coche de alguien pedo es todavía igual de estúpido que manejar pedo. Pero lo que me llama la atención es que empezaron a decir quiénes fueron las víctimas y más o menos su historia y demás. Y entre las víctimas había una mujer que estaba casada y que había salido a empedar sin su esposo. Entonces, claro, se dejó venir el cobre de todas las personas que existen en el mundo y empezaron a poner cosas como: es que pues eso le pasa por puta, porque salió sin su esposo y no avisa, pues eso le pasa por fácil. Sí, en eso se está convirtiendo el mundo, en eso. En un mundo donde hay personas que juzgan a una mujer que ya se murió por puta porque sale sin su esposo. ¿Qué es esto? ¿1905? Por eso existen jueces que dicen que acoso sexual es roce accidental. Por eso, por personas como ustedes. Y todas las personas que van por la vida diciéndole a otra persona: bueno, no pases por ahí porque ahí está el alcoholímetro. Háganse una vasectomía, quítense los ovarios, hagan todo para no reproducirse. Son igual de estúpidos que todos los demás. Ok, ya me calmé. Pero en resumen, no tomen y manejen. No manejen rápido. Manejar con exceso de velocidad, un güey pasa así como... es la manera más fácil de demostrar tus inseguridades y que tienes muy poco sexo. Acuérdense que las leyes de tránsito y las leyes en general no son sugerencias. Cuando se pone el semáforo en rojo, no te está sugiriendo que tal vez te frenes. Te frena. Cuando hay un límite de velocidad, no te está sugiriendo que lo sigas solo si ves que hay una cámara que te puede tomar una foto. O sea, el estado anímico de este país, el estado moral, el estado físico, el estado económico de este país y de este mundo es culpa de todos. Aquí no hay víctimas. La culpa la tienen tanto quien lo hace como quien deja que suceda. Todos tenemos la culpa y como todos tenemos la culpa, todos tenemos la responsabilidad de cambiarlo. Todo esto es culpa de todos. De quienes comentan eso en redes sociales y de quienes no se ponen condón cuando saben que sus genes no son los más padres. Entonces al final los dejo con esto. Dejen de estar chingando. Les traje agua de coco. Les iba a poner té, pero hace mucho calor. Se los puse en mi taza pirata de cuando di show en el Metropolitan. Miren qué bonito. Ay, México. Adiós, gracias por venir. Suscríbanse al canal. ¿Dónde está el botón? Adiós.